Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y vuelvo a grabar por segunda vez hoy. Hemos hecho un arranque en falso, me he confundido de pista de audio hijack con José Antonio Blanco del podcast We Developers, que antes no lo he dicho, ya. Siempre, en la segunda versión siempre se mejora. Siempre se mejora la segunda versión. Y bueno, pues si sois de la vieja escuela, como soy yo, pues de Macníacos. Muy buenas, José, ¿qué tal, caballero? Hola, hola, muy buenas. Pues nada, muy bien, por aquí andamos. Y bueno, como te decía antes, muchas gracias por invitarme a grabar contigo, que siempre es un placer y me lo paso genial. Sí, aunque eres malo para mi salud, José. Sí. Eres la única persona con la que grabo 2 horas y me pego 3 horas hablando, por lo menos. No lo hacemos a las 3 de la tarde ni a las 4, ¿no? Por la noche, que es más divertido. Sí, no sé cómo aguanto. Mañana me voy a levantar a las 6:30 para correr cuando... Te vas a acordar de mí, sí. de mi familia. No me levantaré, ya te lo digo. Ya te digo yo que mañana paso de levantarme. En fin, vamos a hablar de un tema ligerito, que es totalmente accesible, divertido, didáctico, que a todo el mundo le apasiona. Vamos a hablar de microprocesadores. ¿Te apasionan los microprocesadores, José? Sí, es un tema que, bueno, apasiona. Bueno, es interesante ver la evolución, sí. Sí, porque bueno, como hemos empezado a comentar en la primera versión de la grabación, con los microprocesadores actualmente vamos sobrados de potencia. O sea, en los ordenadores de sobremesa dices, ¿para qué? ¿Qué más me da un i5 que un i7, no? Sí. Para el 90%+ de la población. Uh-huh. Sí, para ver Facebook, desde luego, no necesitas un i7. Ni para ver Twitter. Ni un i5. Es más, es que ni siquiera, aunque te regalen los reyes una GoPro, es que ni siquiera para editar el vídeo a 4K, que no vas a tener donde reproducirlo, hasta para eso yo creo que va sobrado ya con eso. Sí, no, vamos, yo creo que hoy en día con una Raspberry Pi de esta, una Raspberry Zero incluso, esta que regalaban en la revista, que cuesta $5 la placa base, si mal no recuerdo, y que le puedes montar ahí una distribución de Linux con, bueno, con las utilidades habituales y tal, pues eso para navegar y ver las tonterías habituales, el correo tal, vamos, eso va como una moto. Sí, tranquilamente, vamos, para la gran mayoría, o sea que ahora estamos en que los ordenadores, los de última generación, los necesita un nicho, principalmente gamers, gente que haga diseño en 3D o alguna cosa muy, muy específica. Sin embargo, nuestros sueños de la era post-PC está limitada por los procesadores, pero no en tanto en cuanto a potencia, sino más en cuanto a versatilidad, consumo, ¿no? Uh-huh. Sí, es la batalla, ¿no?, que se iba peleando desde hace años, pues entre el rendimiento y el consumo, ¿no? Lo que antes se llamaba antes el envoltorio térmico, algo así, me parece que lo llamaban, ¿no? Que era la relación entre la potencia que tiene un procesador y el consumo que tiene en ese momento, ¿no? Porque evidentemente, pues antes había procesadores que eran muy potentes, pero que consumían como una... eran como una estufa aquello, ¿no? Porque consumían, se ponían al rojo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Subían a una temperatura que necesitaban incluso refrigeración líquida y cosas así, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir entrando ya en materia. Ya que has sacado el tema, vamos a intentar acelerar porque sí. Me veo aquí grabando 3 horas en el episodio de hoy. Haciendo un repaso, tampoco vamos a irnos a cuando aparecían bichos dentro de los generadores, ¿no? No hace falta remontarse tanto. Vamos ni a las tarjetas perforadas ni nada por el estilo, ¿no? Vamos a ir a Apple, vamos a empezar en Apple, que antes... no utilizaba procesadores Intel. De hecho, yo mi primer Mac me lo compré cuando dio el salto a los Intel. Utilizaba procesadores PowerPC. Apple, ¿por qué tuvo que abandonar esos procesadores? Bueno, ya lo has comentado, así un poco de sorna, jaja. Pero ¿qué diferencia hay entre los PowerPC? Porque los PowerPC siguen existiendo a día de hoy. ¿Y qué diferencia un procesador de otro? Bueno, son temas de arquitectura interna del procesador y del juego de instrucciones y de, bueno, pues alguno puede que tenga una característica técnica que otro no tiene, pero que luego a lo mejor en la siguiente versión... En realidad todos los microprocesadores al final hacen lo mismo, ¿no? O sea, hay un... Operaciones. Hacen una serie de operaciones a mayor o menor velocidad, acceden a la memoria y a los dispositivos a través de un bus interno. Y bueno, pues al final es un poco ya casi cuestión de postureo, ¿no? hay en su momento, pues cuando había la batalla de los procesadores Intel contra los PowerPC, pues sí había unas diferencias bastante grandes en lo que era la arquitectura, ¿no? Los procesadores PowerPC, pues era una arquitectura que se llamaba RISC en su momento, que era... procesadores que tenían un juego de instrucciones más reducido, pero que en cambio podían ejecutar, como era más reducido, pues las podían ejecutar mucho, mucho más rápido, ¿no? Y los procesadores Intel de aquella época pues eran procesadores CISC, ¿no? Era lo contrario, pues que tenían instrucciones que eran mega complejas y que claro, algunas de esas instrucciones pues llevaban muchos ciclos de reloj a ejecutarlas en comparación con lo que hacían los procesadores RISC, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que luego con los años pues todo quedó en un término medio, ¿no? Los procesadores que aunque sigas teniendo instrucciones complejas, internamente el procesador funciona como con microinstrucciones sencillas, con lo cual no pasa de ser una especie de RISC simplificado, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que al final todas las diferencias se van diluyendo, ¿no? Porque todo converge hacia la optimización de ambas tecnologías. Hay un punto medio, que es la combinación justa de CISC y RISC, que es lo que al final utiliza todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en aquella época, pues hasta no estaba en ese punto. Y uno de los problemas que tenía PowerPC, pues era precisamente el rendimiento, la relación entre potencia y consumo, ¿no? Los últimos procesadores PowerPC, pues el famoso 970, el G5, que montaba el Power Mac de la época. Se llamaba Power Max, ¿no? Sí. es que no, hace ya tantos años que ya me... Ha llovido. Sí, ha llovido. Pues eran procesadores muy, muy potentes, pero que tenían un consumo energético tan alto y se calentaban tanto que algunos modelos de estos Power Mac llevaban refrigeración por agua, ¿no? Llevaban unos disipadores con unas condiciones de agua que luego en los ventiladores para que el agua, que es un buen transmisor del calor, pues se llevara el calor más rápidamente del procesador y así disipar mejor el calor, ¿no? Lo que viene siendo una torre de gamer de toda la vida. Sí, bueno, luego evidentemente esas soluciones se han seguido implementando a lo largo de estos años, porque cuando tú tienes algo que mete caña, pues ya sea la CPU o la GPU, porque las GPUs hoy en día también calientan que da gusto, pues claro, necesitas algo que se lleve de ahí el calor rápidamente, porque si no el cacharro se funde, vamos, de cuando llega a temperaturas de 100 grados o ciento y pico, no sé. Sí, pero aquí hay algo más, ¿no? Esta es la explicación a nivel técnica, pero luego a nivel de software es distinto, porque Apple este cambio, digamos, que no lo hizo a la ligera, fue una transición. Le dio muchos dolores de cabeza a Apple porque había que cambiar todo el sistema operativo, todas las aplicaciones, y de hecho hubo durante años una aplicación, por llamarlo así, que era Rosetta, un sí. servicio que era necesario para algunos programas que no funcionaban tal. O sea que tuvo un dolor de cabeza y sobre todo con Adobe, que Adobe dijo que yo ya cambiaré mis programas ya si eso cuando eso. Entonces, ¿para qué era Rosetta? ¿Para qué servía? ¿Qué fue esta transición? Y si un procesador es un procesador, ¿por qué fue necesario y tuvo que hacer tantos cambios tan importantes a nivel de software? Bueno, el problema es que tú cuando escoges una familia de microprocesadores o una arquitectura sobre la que vas a desarrollar tus aplicaciones, pues luego esas aplicaciones evidentemente están, cuando las compilas para esa arquitectura, pues ejecutan las instrucciones de esa arquitectura, ¿no? Si luego te quieres ir a otra, pues evidentemente no van a funcionar en la otra, porque la otra tiene otro juego de instrucciones y otra arquitectura interna completamente diferente, ¿no? Aunque los procesadores al final sean capaces de hacer lo mismo, más o menos, a la misma velocidad y tal, pero las instrucciones para hacerlo son completamente diferentes, ¿no? Es como si el Apple hablara inglés y el Intel francés, ¿no? Si no sabes el otro idioma, pues no te vas a enterar, ¿no? Y entonces, pues, hubo un momento de Apple que tuvo que tomar una decisión de decir, con los PowerPC no voy a ningún sitio, porque IBM no estaba muy interesada en mejorar los PowerPC para escritorio, porque prácticamente era Apple su único cliente en el que en ese momento estaba consumiendo PowerPCs para ordenadores de escritorio. Sí estaba muy interesada IBM en vender los chips a los fabricantes de consolas, porque sí, en aquel momento me parece que estaba también la PS3 con el chip, que era una variante de un núcleo de PowerPC también. Nintendo también sigue montando los PowerPC, incluso hasta desde la GameCube, la Wii, la Wii U. Se la vendía a todos, a Nintendo, a Xbox, sí, y a PC. O sea, a Sony. Sí. O sea, cada uno en una planta fabricaba los procesadores. Sí, sí, por eso. Era un mercado mucho más jugoso y no tan problemático, porque las consolas pues no tienen una necesidad tan imperiosa de una CPU tal, porque muchas de las cosas ya se las descarga a la GPU también. Y entonces pues a IBM le interesaba mucho más vender sus chips PowerPC a los fabricantes de consolas, ¿no? Y entonces dejó a Apple un poco en la estacada, y Apple pues evidentemente dijo, o cambiamos de arquitectura o desaparecemos, porque el día de que IBM diga que no fabrica más, a ver qué hacemos. Y entonces pues tomó la decisión de dar el salto a Intel, ¿no? Porque además Intel tenía un roadmap mucho más claro. Con en aquel momento Intel ya había sufrido con los problemas de consumo energético con la arquitectura de los me parece que era NetBurst, la arquitectura aquella. Que sí, había llegado a los 3 y pico gigahercios, pero aquellas máquinas consumían, que tenías que poner unos ventiladores y unas torres de refrigeración a la CPU, que era exagerado, ¿no? Y entonces fue cuando empezó con el tema de los Core, que fue como una vuelta atrás a un diseño de núcleos de microprocesador más sencillos, pero conseguir más potencia poniendo más núcleos, ¿no? En vez de hacer que el núcleo vaya más rápido y consuma más, poner más núcleos que son más sencillos y consumen menos, ¿no? Y así conseguir incluso más potencia, ¿no? Y entonces, una vez que Intel dio hizo ese cambio de chip, por decirlo de alguna forma, Apple se dio cuenta de que era una buena alternativa, porque era precisamente el problema que ellos estaban teniendo de consumo. Nunca habían conseguido hacer un portátil con el G5 porque la gente se hubiera quemado las piernas literalmente. Y así también se quitaban de medio IBM, que no estaba interesada en absoluto en fabricar microprocesadores para ordenadores de escritorio, ¿no? Y en cambio, pues sí, a Intel estaría encantado de la vida de venderle todos los microprocesadores que le hicieron falta a Apple, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, pues precisamente el Rosetta, este programa, pues era una especie de traductor, ¿no? Por eso que traducía. Rosetta. Sí. Traducía las instrucciones sobre la marcha. Cuando intentabas arrancar uno de los primeros Macs que llevaban Intel y que tenían este servicio del sistema, cuando intentabas arrancar una aplicación de arquitectura PowerPC, el Mac se daba cuenta y entonces lo primero que hacía como una traducción sobre la marcha de las instrucciones entre PowerPC e Intel, ¿no? Y bueno, era un sistema que funcionaba, no era perfecto, no era súper óptimo, pero funcionaba, ¿no? Te permitía aquellas aplicaciones que todavía no se hubieran migrado a Intel, las podías seguir utilizando, ¿no? Con un poco menos de velocidad y tal. Pero bueno, por lo menos seguían funcionando, ¿no? Y eso dio tiempo también a los fabricantes de software de ir migrando poco a poco. Algunos tardaron más, como Adobe, pero fueron migrando poco a poco a la nueva arquitectura, ¿no? Porque, bueno, para los desarrolladores también supuso un cambio, quizás no fue tan drástico, porque Apple hizo todo lo posible para que el, para que ese cambio de arquitectura tampoco fuera demasiado crítico a los desarrolladores. Tenían que volver a compilar las aplicaciones en su, en esta nueva arquitectura, ver que funcionaban bien, etcétera. A lo mejor te va a hacer algún cambio técnico que era necesario, pero bueno, en realidad yo creo que la transición fue bastante poco dolorosa, ¿no? No. Aparte de Adobe, que dijo que no le apetecía, que ya lo haría cuando fuese, tampoco hubo muchos problemas. Pero ahora, por ejemplo, si Apple dijese, oye, que me he cansado de Intel, que me voy con AMD, no habría que hacer prácticamente nada o nada, ¿no? No sería tan drástico como pasar de PowerPC. No, yo creo que no, porque en realidad AMD lo que ha tratado siempre ha sido de mantener que sus procesadores mantuvieran un juego de instrucciones compatible con el de Intel, ¿no? Se supone que son reemplazos, o sea, que puedes reemplazar un procesador de Intel con uno de AMD. Y en realidad, pues los PCs que están montados con AMD ejecutan exactamente el mismo software, la versión de Windows, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia, ¿no? Porque precisamente AMD se esfuerza para qué tal. Incluso AMD muchas veces incluso ha ido por delante, por ejemplo, el modelo de 64 bits que propuso AMD era mejor que el de Intel, ¿no? Porque luego al final fue el que utilizó Linux y los Mac utilizan el modelo de 64 bits que propuso AMD. Sí, aquí hay, de hecho, le pusieron multas a Intel por juego sucio para ganar en la guerra con AMD, pero bueno, al final pues le compensó pagar, ¿no? Ganó y vamos. En fin, vamos a dejar ese tema. Sí. Ya son guerras de políticas y juego sucio y tal. Pero ya en nuestra época decimos, ah, pues tenemos un ordenador con i3, pero no, bueno, aparte de que hay distintas versiones y familias de i3 y de procesadores de Intel, un procesador i3, i5 o i7 no es el mismo el que monta una torre de sobremesa que un ordenador portátil. Y luego también tenemos procesador de Intel dentro de los servidores NAS, aunque no todos los NAS tienen procesadores Intel, tienen otros procesadores distintos para los que no hacen transcodificación de vídeo, por así decirlo. También hay tablets que tienen procesadores de Intel. Entonces, ¿qué diferencias hay? ¿Qué mezcolanzas hay aquí? Yo creo que al final se reduce a potencia contra consumo. O sea, pues de i3 a i7 pues tienes más potencia, y luego pues hay dentro de la misma especificación pues hay como varios subtipos, ¿no? De varias denominaciones para decir, bueno, pues este chip i3 o i5 pues está pensado para tablets y entonces pues tiene un consumo como mucho de 15 vatios, por ejemplo. Y sabes que a lo mejor evidentemente no te va a ir tan rápido como un i5 o a lo mejor tiene características que le permiten bajar de velocidad para consumir menos o reducir el o no pasarse esos 15 vatios porque le estás pidiendo demasiado y entonces tiene que echar un poco el freno para no consumir demasiado. Y a lo mejor hay otros que están pensados ya para sistemas de escritorio o incluso para servidores, donde ya no tienen esas restricciones y pueden meterle toda la caña que sea necesario, ¿no? Entonces al final, tú si ves las tablets, dices, bueno, me voy a la... Puedes ir a la Wikipedia mismamente y decir, bueno, vamos a ver pues la última prensa de procesadores, que son los Skylake, ¿no? De Intel. Y entonces ves que tiene procesadores de escritorio, procesadores móviles y procesadores para servidores. Y dentro de cada uno de esos apartados pues vas viendo los números de modelo y te vas diciendo velocidades, cuántos cores tiene y cuánto consume cada uno, ¿no? Y los tienes que consumen desde los 15 vatios hasta los 45, ¿no? Que son, o los 80, o sea, por ejemplo, en los servidores, pues tienes procesadores que te consumen 80 vatios, ¿no? Pero claro, ya son para máquinas que van a estar en salas refrigeradas, con temperatura controlada. O sea, eso no lo puedes poner en una casa porque es como si tuvieras una... No te aguanta, ¿no? No te, necesitas un sistema de aire acondicionado que te mantenga la sala a 15 grados, que es esto que entras en una sala de servidores y te congelas porque está el aire acondicionado a tope. Es por eso, ¿no? Porque tienes máquinas que están dándole caña y consumiendo, ¿no? Como una estufa. Entonces, quiero decir, al final la diferencia es esa, ¿no? Potencia contra consumo. Y este es el problema para la gente que, como yo, soñamos con las Surface, ¿no? que me encantan estos tablets que realmente son ordenadores, porque parece ser que, mira, que a día de hoy un ordenador tiene que ser un ordenador y un tablet tiene que ser un tablet, a menos que sean las Surface, que sí que tienen un sistema operativo completo en el tamaño de una tablet y la portabilidad de una tablet. Luego, ya esto es un tema aparte que no vamos a tratar, hay mucha gente que me dice que se la ha comprado, que no es igual exactamente, qué tal, pero el concepto es ese, pero solamente lo tenemos con Windows, ¿no? Mm. ¿Por qué Windows se atreve y Apple no? Hombre, no sé, yo creo que Microsoft, o sea, son estrategias diferentes de las dos compañías, ¿no? Apple ha apostado por separar siempre mucho lo que es el escritorio del mobile, ¿no? Pues, tiene ese iOS para iPhone y iPad, y para escritorio tienes OS X. Y puedes tener alguna característica que te ayude a conectar entre ambos, incluso pues según han ido evolucionando las últimas versiones de OS X, hemos ido viendo que se han ido trayendo como más características, incluso el look de las versiones de iOS, ¿no? De simplificar el interface y de que cuando hagas no sé qué aquí te salta no sé qué en el Mac o ese tipo de cosas, ¿no? O que estás haciendo una cosa aquí y luego puedes continuar en el Mac. Pero siempre ha tenido muy claro que son dos mundos diferentes y que quería dos sistemas operativos diferentes para cada mundo, ¿no? En cambio, Microsoft lleva apostando desde Windows 8 un poco por la integración. Le ha costado un poco porque Windows 8.1 eran como estamos llegando, pero no hemos llegado todavía. Y ahora en Windows 10 creo que sí han conseguido ya hacer un poco un sistema operativo que sí funciona bien tanto en escritorio como en tablet, ¿no? O incluso en teléfono, ¿no? Pero bueno, ya en tablet o en estos ordenadores tipo Surface, que son una mezcla de ordenador y de tablet, pues es donde mejor se ve esa que han conseguido ese punto intermedio, ¿no? Justo entre los dos. Y este tema es curioso porque además Windows 10 ya ofrece algo que es el no va más, por lo menos para mí, el Continuum. Esta opción que si tú tienes un smartphone con un procesador específico, no sirve con todos, aunque tengas un smartphone con Windows 10 no es igual para todos, que lo conectas al monitor y cambia el sistema operativo de ser el mobile a ser el completo de escritorio. Y esto, aparte de, bueno, pues un procesador específico, necesita a día de hoy refrigeración líquida. Volvemos a los PowerPC, José. Bueno, yo, el Continuum este de Microsoft es un poco espejos y humo. Porque la idea mola. Sí, la idea mola. O sea, lo que sí consigues es cuando... En estos últimos Lumia, en los 950, por ejemplo, que fue los que mostraron en la última keynote que hizo Microsoft, que fue cuando presentó el Surface Pro 4 y el Surface Book y todo esto. En los 950, pues si tienes ese cable o ese dispositivo que lo enchufas, le puedes enchufar un monitor, un teclado, y entonces en la pantalla parece que tienes un Windows, pero yo creo que simplemente que parece, ¿eh? No tienes el sistema operativo completo. Lo que pasa es que ahora Microsoft también tiene este rollo de las aplicaciones universales, ¿no? De forma que un desarrollador pues puede sacar una aplicación en la tienda y si está bien y si la ha preparado correctamente, pues debería funcionar tanto en un Windows Phone como en una tablet, como en un ordenador de escritorio, ¿no? Uh-huh. Y entonces si la aplicación es universal, pues se ejecuta en ese entorno y parece una aplicación real, ¿no? Aunque sigue siendo la aplicación del teléfono, ¿no? Pero que al ejecutarse en otra pantalla, en otro entorno, pues muestra ese aspecto más de escritorio, ¿no? Y evidentemente, pues la potencia es la potencia que tiene el teléfono, ¿no? Pero que bueno, que para aplicaciones incluso medianamente complejas, ¿no? Como puede ser un Word, ¿no? Que te puedas que tengas el Word en, que de hecho lo hay, ¿no? La versión de Windows Mobile y tal, y que cuando lo enchufes a ese aparato del monitor, pues te aparezca ya una ventana de Word más similar, a lo mejor no es, evidentemente no será exactamente la misma versión que el Word completo de escritorio, pero sí podrás hacer muchas cosas y desde luego, pues con un teclado y un ratón conectado, pues seguramente puedes editar texto mucho más cómodamente que con la pantalla del teléfono, ¿no? Y por su parte, tenemos aquí ya donde empezar a desvariar, ¿no? Microsoft sí que ha optado por esta fusión, por esta unificación, y Apple sacó un MacBook, que es un ordenador completo, portátil completo, con sistema operativo completo, muy fino y muy poco potente, y ha sacado a cambio un iPad muy grande, muy bonito y muy, muy potente. Es un poco contradictorio, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Ultra portabilidad y trabajar? ¿Versatilidad? Te coges el MacBook, que de barato además no tiene nada. No. O sea, no será muy potente, pero sí que es muy caro para compensar, ¿eh? Lo uno por lo otro. Es muy portátil. Y si quieres trabajar de forma cómoda en algo que tampoco no necesites un sistema operativo completo, tienes el iPad Pro, que es un aparato nuevo que se ha sacado. Ha optado por diversificar, dejar totalmente claro, como has comentado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué prefieres? ¿Y cuándo crees que al final Apple unificará, como ha hecho Microsoft? Yo, sinceramente, no creo que Apple llegue, o a corto plazo no creo que unifique, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien que Microsoft haya decidido seguir otra estrategia diferente, ¿no? Porque es una forma de competir, ¿no? Porque si haces lo mismo que hace Apple, pues no, y de hecho empezó a hacerlo, ¿no? O sea, porque las primeras Surface, no las Surface Pro, pero las primeras Surface eran aparatos tipo iPad, ¿no? Porque llevan un procesador ARM, un procesador ARM, como puede llevar cualquier teléfono hoy en día, o los iPads o lo que sea. O sea, y ejecutaban una versión de Windows específica para esos procesadores ARM, ¿no? Incluso, quiero decir, Microsoft se molestó en crear una versión de Windows específica para esa arquitectura y esos procesadores. Y luego abandonarlos. Y luego abandonarlos, ¿no? Porque luego, al final, llegaron a la conclusión de que tenía un problema importante, que es que los desarrolladores tenían que hacer aplicaciones específicas para esa arquitectura, ¿no? No habían llegado todavía al tema este de las aplicaciones universales con Windows 10, estaban todavía con Windows 8 y 8.1, y entonces es un mal endémico de estas plataformas que si no tienes aplicaciones, pues luego al final la gente pues les atrae poco ese modelo, ¿no? Porque no te ofrecía mucho más de lo que pudieras hacer con un iPad, y en un iPad pues tienes, o en una tableta de Android pues tienes tropecientos millones de aplicaciones para hacer lo que quieras, ¿no? Y no olvidemos que Ballmer dijo que las aplicaciones universales eran el demonio o el infierno o alguna sí. cosa así, ¿no? No, desde luego que se fuera Ballmer fue lo mejor que le ha pasado a Microsoft en los últimos años, vamos, eso está más claro que el agua, porque ha sido irse a Ballmer, entró Satya Nadella con las ideas mucho más claras de cómo había que organizar esta estrategia, ¿no? de la compañía, y la verdad es que yo creo que se está notando, porque llevan... Pero es curioso, porque esto lo vemos los maqueros. Sin embargo, conozco bastantes de Microsoft que me dicen que ven a Microsoft perdida, sin centrarse. Digo, macho, pues a mí me encanta lo que está haciendo. Es curioso. No, no sé, a lo mejor a ellos les parece que este cambio de rumbo, porque lo que ha hecho este hombre tampoco creo que lo haya hecho muy brusco, ¿no? No ha sido un cambio de... No. Ha ido poco a poco, ha ido sacando nuevos productos... cambiando cosas poco a poco, pero no ha sido un golpe de timón brutal, ¿no? Pero sí es verdad que, pues, que Microsoft, tal y como iba, según lo había dejado Ballmer, no iba a ningún sitio en este terreno. Y ahora, evidentemente, pues sí tiene una oferta un poco más atractiva, pero claro, ya los otros ya le han comido mucho terreno, ¿no? Lo tiene complicado, ¿no? Pero bueno, ahora por lo menos tiene, para mi punto de vista, tiene un offering. Mucho más tal, incluso ahora pues hasta saben presentarlo bien. Vamos, yo la última keynote de que he visto de Microsoft me encantó. El Panos Panei este es un crack. Sí, fue divertida. Sí, sí. Más que la de Apple incluso. Sí, sí, sí. Las de Apple, pues ya sabemos que van a ser Soto Cabello y Rey, que va a ser Tim Cook, que va a ser Schiller, que va a ser Federici. Tal, no sé qué, pero es que, trabajo, que seguramente seguro, sí, que nos van a presentar algún producto seguramente interesante y tal, pero a mí la última Microsoft realmente me pareció interesante. Además, presentaron productos interesantes e incluso diferentes, ¿no? Como el Surface Book este, ¿no? Que te puede gustar o no, o te puede parecer tal, pero por lo menos es algo diferente a lo que ya está en el mercado. No sé, es una cosa que agradezco, ¿no? Que... A mí el Surface Book... es el producto de Microsoft que, si a día de hoy tuviese que comprarme un ordenador, igual tiraría por ahí. Porque en Apple actualmente no tengo... Apple está en una época un poco rara en la que no sabes lo que comprarte, ¿no? Pero el problema es la Surface Book es que tiene Windows. Aparte de eso... No ya, tiene... claro, sí. Aparte de eso no tiene... O sea, conceptualmente el dispositivo... técnicamente, desde el punto de vista de hardware, el dispositivo es interesante, ¿no? Eso de dividir un poco el ordenador entre la pantalla y la base, ¿no? Para poder utilizarlo como ordenador cuando está todo junto, y cuando separas la pantalla pasa a ser como una especie de Surface... con menos potencia y menos batería de la que tiene cuando está colocado con la pantalla. Es conceptualmente me parece interesante, ¿no? A lo mejor evidentemente es un modelo que no le sirve a todo el mundo, no todo el mundo necesita que tal, porque además eso tiene una serie de consideraciones, como por ejemplo que la pantalla, pues como parte del ordenador va ahí dentro de la pantalla, pues es más pesada, y parte de las baterías también, pues es más pesada. Tiene que tener esa bisagra extraña que se despliega, pues para que cuando lo abras el ordenador no haga plonk y se vaya hacia atrás. Pero si tú crees que en ese momento pues te parece interesante, porque dices tú, pues mira, sí, yo le veo posibilidades de utilizarlo como un portátil y en un momento dado, plac, de sacarlo, aunque sé que no voy a tener tanta batería como con una Surface, pero bueno, para estar un par de horas por ahí y tal, luego lo vuelvo a colocar y pues es un concepto interesante, ¿no? Además, estas opciones interesantes, bueno, tenemos por supuesto las de Microsoft y otros fabricantes como Lenovo, HP, que tienen estos dispositivos convertibles, tablet, ordenador portátil, buenos, pues que brincan los 1.000 euros, lógicamente, como a ti y a mí nos parece normal, ¿no? 1.000 y pico euros por un aparato de estos. Y los que se están vendiendo bastante son estos de 200, 300, incluso menos, que dices, hombre, pues eso como juguete. Entonces, yo tengo el problema que uno de mi trabajo se lo compró al chaval, le costó 250 euros y me dijo las características. Dije yo, ostras, pues está bien. Y funciona bien. Dice, sí, sí, funciona, el chico está encantado, tal. Oye, ¿te importa traerlo? Y le echo un ojo, lo trajo. Y bueno, pues lógicamente es plastiquete, la pantalla no es muy buena, pero sirve, funciona. Y digo, oye, pues está chulo, ¿no? Y realmente por 200 y pico euros, pues igual es algo que tampoco te hace duelo gastártelo. Y si funciona, vale, para probar. Y nada, a los dos días viene y dice, oye, no te lo compres, que ya se le ha roto al chaval. Ya, bueno, claro, sí, ¿no? Evidentemente el precio tiene que ir en algo, ¿no? Pues aparte de que los componentes que utilicen pues sean de menor potencia, ¿no? Para ahorrar coste y poner una batería más pequeña y lo que sea, pues la calidad de construcción pues también se nota en el precio. Eso es como todo, ¿no? Que luego irás y te lo arreglarán. Es que ese es el problema, que igual te lo arreglan, ¿no? En lugar de darte uno nuevo que tendría que ser lo suyo, igual te lo arreglan y ya nunca vas a ver con los mismos ojos ese aparato. Ya. Entonces, bueno, ahí tenemos los aparatos, los buenos, los que no se rompen, los que funcionan, los que hacen lo que dicen. Y el problema es, ¿para cuándo tendremos esta Surface Book, que será la 2, la 3, la 4, que la batería te dure un día y medio, que no queme y que realmente el sistema operativo sea completo? Bueno, ya es sistema operativo completo, ya hay sistema ficheros, ¿vale? Pero para que nos entendamos, ¿o cuándo podremos tener un Continuum en un Windows Phone sin refrigeración líquida? ¿Cuántas vueltas de tuerca crees que le falta a esto tú? Pero yo, por ejemplo, el tema de la refrigeración líquida tampoco lo veo un problema tan enorme. No es un problema enorme, pero suena no, raro. Suena raro, pero yo creo que suena más raro que... O sea, porque la refrigeración líquida, lo que está haciendo el Lumia este, también la lleva en la Surface, ¿no? Lo que pasa es una forma más eficiente de trasladar el calor de un sitio a otro, ¿no? Entonces lo que tienes es una especie de circuito cerrado. No es que tengas una pecera. No. O sea, tienes una especie de conducto de cobre que lleva dentro agua, muy finito, vamos, muy pequeño. Y entonces ¿Es lo que... agua o es alguna especie de gel? Yo he leído que es agua, ¿no? No sé si es agua con algo más. Yo creo que la idea es simplemente que... cuando el procesador se calienta, se empieza a calentar demasiado, es refrigeración por cambio de fase, ¿no? O sea, el agua que va por ese conducto se convierte en vapor al absorber el calor del procesador, y se va moviendo por ese conducto hasta llegar a los ventiladores, donde vuelve a cambiar de fase y se convierte en agua expulsando el calor a través del ventilador, ¿no? Y luego vuelve a empezar otra vez. Medio litro de agua ni nada por el estilo. No, se dan dos gotas de agua, ¿no? Sencillamente, pues el agua es muy buen conductor del calor y es muy eficiente en trasladar el calor de un sitio a otro, ¿no? No es que tengas ahí una tubería y un depósito, quiero decir. Sí, que a lo mejor la gente se está imaginando que alguna cosa... Entonces, bueno, para mí es un sistema de... Es casi una anécdota, ¿no? Decir refrigeración líquida, bueno, pues... si el problema, los Lumia estos me parece que llevan un Snapdragon 810, ¿no? Que es un procesador de Snapdragon que cuando le metes caña se calienta bastante, y si se calienta bastante, estos procesadores lo que hacen es bajar la velocidad, ¿no? para reducir el consumo y evitar que se calienten demasiado, ¿no? Entonces, si tienes un sistema que te permite evacuar el calor más eficientemente, pues o no tiene que bajar la velocidad o no tiene que bajarla tanto, ¿no? Porque se mantiene una velocidad o una temperatura de funcionamiento razonable, ¿no? Y entonces eso redunda en que el teléfono pues vaya más fino y te permita hacer estas cosas como el Continuum, ¿no? Que a lo mejor con un procesador normal no lo puedes hacer, porque cuando intentas hacer eso te baja la velocidad de tal forma que no se mueve. Además, has comentado ya el siguiente paso, ¿no? Que son los Snapdragon. Prácticamente todos los teléfonos que no sean iPhone montan Snapdragon, por lo menos los de gama alta, que es el fabricante que utilizan tecnología. Esos son ARM, ¿no? Todos estos. Sí, bueno, en realidad, tanto los de Apple, o sea, los AX son ARM, los Snapdragon son ARM. Hoy en día cualquier dispositivo móvil es ARM, porque la arquitectura que siempre ha dado mejor resultado por su poco consumo, ¿no? Sí, que básicamente digamos que es una patente, una licencia, y tú en base a eso lo vas modificando o vas peinando como más te guste, que es lo que hace Apple, que compró una empresa que diseñaba microprocesadores para diseñar los suyos propios en base a esta ARM. Qualcomm hace lo mismo y tiene los Snapdragon. Los Snapdragon son los más famosos, aunque en los últimos años ya han empezado a quejarse, ¿no?, a la gente, y decir que habían tenido algunos que no iban muy bien, que no iban muy mal, pero vamos, son líderes y siguen siendo los más potentes. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, bueno, esto ya es diseño, ¿no? Apple los cocina de una forma y Qualcomm los cocina de otra. Sí, sí, además es irónico porque al final los procesadores los hace casi siempre los mismos, ¿no? O sea, los chips A9 y A9X, que son los últimos que ha sacado Apple para el iPhone 6S y para el iPad Pro, al final los fabrica Samsung y TSMC, ¿no? Que es seguramente los que fabrican, los mismos que le fabrican a Qualcomm, los Snapdragon, ¿no? Con lo cual, la fábrica son las mismas, ¿no? Entonces, al final es un tema... Antes lo hemos dicho con IBM, que fabrica para las tres videoconsolas que hay, y aquí tenemos a estos que fabrican para todos los teléfonos. Entonces, yo creo que el tema de Apple es también, por un lado, un tema de diseño del procesador, y por otro, una mayor integración del sistema operativo con las capacidades del procesador, ¿no? Como Apple está diseñando todo de principio a fin, es end-to-end, ¿no? Ellos diseñan absolutamente todo el hardware y absolutamente todo el software, pues pueden conseguir una mayor integración que a lo mejor, pues, no sé, un fabricante de teléfonos Android que el chip lo fabrica Qualcomm, el sistema operativo lo hace Google y luego ellos meten una personalización encima y a lo mejor pues otros componentes los hace otros, ¿no? Entonces es más difícil ahí conseguir una simbiosis perfecta, ¿no? Y la verdad es que se nota porque en las pruebas estas sintéticas de velocidad, una 9X en un iPad Pro, pues algunas pruebas casi alcanza un Core i3. O sea que es casi que cuando Apple decía que estaban llegando al rendimiento de un chip de escritorio, de un ordenador de escritorio, no estaban exagerando un pelo. Y entonces llegamos a la siguiente pregunta, que es la que se hace todo el mundo después. Venga, haz tú directamente. Que es, ¿llegará Apple a hacer Max con los chips AX? Antes de esa, yo me haría otra. Esa es la pregunta con la que vamos a desvariar media hora. Sí. Con la cantidad de pasta que tiene Apple, ¿por qué no fabrica sus procesadores, no? Porque Apple tiene pasta. Y fíjate si fabrica procesadores y vende cacharros que tiene estos propios procesadores, que una sola empresa no da abasto y tienen que ir alternándose entre dos empresas para fabricarle los chismes. Tú, hombre, fabricar un microprocesador no es sencillo. No es sencillo. Fabricarlos en volumen y con lo que se llama con un yield apropiado, o sea, de que cada 100 procesadores que fabrique este funcione en el 80%, por ejemplo, y el resto no lo tengas que tirar a la basura, pues es muy complicado, ¿no? Y sobre todo al tamaño en el que estamos. O sea, ahora estamos con una tecnología de fabricación, los chips de Apple me parece que están en 16 nanómetros y los de Intel en 14. O sea, estamos ya unas... ya ni la luz ultravioleta vale, porque ya la longitud de onda es más pequeña, es más grande que la de la tecnología de fabricación que estamos usando, ¿no? Ya llegó tal. Esta es otra, es decir, si fabricasen un procesador del tamaño de una moneda grandes, si hiciesen procesadores grandes, no tendrían estos problemas de calentamiento posiblemente. No. El problema de calentamiento viene cuando intentas aumentar la velocidad de reloj y la cantidad de operaciones que estás haciendo por segundo, ¿no? Antes, aunque las tecnologías de fabricación eran absurdamente grandes comparado con lo que tenemos hoy en día, la velocidad de reloj y las operaciones que se hacían por segundo no tenían comparación con lo que hacemos ahora, ¿no? Entonces no se calentaba tanto, ¿no? Hasta el tamaño no importaría, aunque se hiciesen más grandes. Tú piensa que hasta los 486, por ejemplo, ¿no? En su época no llevaban refrigeración. No. La refrigeración se empezó a montar a partir de los Pentium, porque eran procesadores que, como ya habían aumentado, aunque hubieran mejorado un poco la tecnología de fabricación, no me acuerdo cuántos. A ver si lo tengo por aquí, pero no recuerdo que. Qué tamaño tenían los Pentium en su época, ¿no? Cuántos micrómetros o nanómetros, pero bueno, que fueron los primeros procesadores que se empezaron a calentar lo suficiente como para requerir refrigeración, ¿no? Ponerle un ventilador, un poco de pasta térmica y un ventilador, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya seguimos. Sí. Y ya me perdí por dónde iba. No sé qué estaba hablando antes de esto. Los procesadores son tan pequeños que es muy difícil conseguir que un porcentaje elevado te funcione. Sí, entonces son tecnologías de fabricación muy complicadas, ¿no? Porque ya te digo, los procesadores siempre se hicieron por un proceso litográfico, ¿no? Donde tú, digamos, hacías una litografía con, digamos, las pistas que necesitabas marcar en los semiconductores para crear los transistores que crean las puertas lógicas, que crean todo el rollo. Y según se ha ido reduciendo la tecnología de fabricación, pues ha ido que hemos pasado de la luz visible a la luz ultravioleta para hacer esas litografías, esas fotografías sobre el silicio o sobre el material semiconductor. Y ahora hemos llegado a un punto que ni siquiera la luz ultravioleta sirve, ¿no? Porque ya tiene más ancho, o sea, es demasiado, las ondas de luz ultravioleta son demasiado anchas para eso, ¿no? Entonces ahora hacen litografía diferencial o utilizan unas técnicas tan sumamente complejas para poder marcar a ese tamaño mínimo. Es que estamos hablando de que son las puertas lógicas, se miden en átomos prácticamente, ¿no? El ancho, ¿no? Ya no hay medida, ¿no? Tienes que utilizar Armstrongs. Hace unos meses, yo creo que fue para Navidades, que leí que Apple le había dado no sé cuántos miles de millones a la empresa esta japonesa para que hiciese una planta nueva solamente para fabricar sus procesadores en Tokio. O sea, le dio una barbaridad a una empresa, o sea, lo que tiene que costar para que le dé miles de millones y no se moleste ella en crear una planta, crear su propia fábrica y contratar a toda la gente especializada que haría falta para este proceso, porque claro, no van a coger cualquiera que pase por la calle para trabajar aquí. Claro, además Apple tiene el problema de que Apple sabe, dice, bueno, pues cuando saque el iPhone 7, en los primeros 3 meses voy a vender 100 millones de unidades. Entonces necesito 100 millones de microprocesadores que funcionen. Ya, y que funcionen. Entonces, claro, es una salvajada. Son números, o sea, son escalas que se salen de todas las tablas. Entonces, para hacer frente a esa demanda, y tengo que decir que Apple, el tema de la logística, que siempre fue la especialidad de Tim Cook, lo sigue clavando, ¿no? Porque el iPhone 6 todavía se oyó algo de que hubo problemas para conseguirlo y tal, pero yo del iPhone 6S no se ha oído nada. No se ha oído absolutamente nada. O sea, tú querías uno, hombre, el primer día seguramente te tardaba un poco más. Bueno, pongamos tres días. Pero en cuanto pasaron las 2 primeras semanas, no se oyó a nadie protestar de que le tardara su iPhone, de que no lo sabía. Perfecto, o sea, una logística impecable. Y además acuérdate que la gente decía que esto era estrategia de marketing, que lo hacían a propósito para que la gente lo desease y no sé qué. Pero yo creo que no, yo creo que se mueve a unos niveles que yo en serio no creo que haya muchas empresas que sobrevivieran a Apple, porque ha ido creciendo, adaptándose a este crecimiento brutal, pero vamos, si tú le pones a cualquier otra empresa, a LG o, no sé, a HTC, que de repente de un día para otro tiene que vender 100 millones de terminales. Bueno, imposible. Se colapsa, porque no su cadena de producción y su cadena logística yo creo que no está preparada para ese volumen, ¿no? No, la gente realmente no es consciente de lo que cuesta mover 100 millones de estos bichos. Y que van en vehículos especiales, que no vas a meter un palé de iPhone 6, ese último modelo, en una furgoneta de reparto normal y corriente. Vamos. Sí, no, pues yo creo del lanzamiento del iPhone 6S, yo creo que fue lo que más me sorprendió de todo. O sea, las cero quejas que vi en ningún sitio, ni un solo artículo de blog. Fíjate que si no lo dices, yo ni me hubiese enterado, de hecho. O sea, es verdad, no se ha oído nada. Y han vendido no sé cuántos más que el 6. O sea, encima de no haber quejas, encima han vendido, los han vendido como si los regalaran. Vamos, es que es increíble. Y ahora ya sí, ya vamos a la parte final, ¿no? Yo tengo un iMac del 2007 que voy a tener que ponerle ya un disco SSD, porque esto a nada que me ponga a editar algún vídeo va a unas velocidades que recuerdan un Pentium 75, como he comentado antes. Entonces yo ahora cojo mi iPhone 6 Plus, le quito el microprocesador, se lo encajo a este ordenador de 1.800 euros de hace 9 años y vamos, alucino de lo bien que va, literalmente. ¿Y esto por qué no ocurre? ¿No? Porque Apple sigue entonces, vamos a hacerlo por partes. ¿Habría algún problema, como ocurrió al pasar de PowerPC a Intel, si Apple empezase a montar sus microprocesadores en sus ordenadores, sobremesa y portátiles? Hombre, yo creo que ahora mismo sí sería algo más problemático, ¿no? Sí, sí, o quizás no tanto, no sé. Una de las ventajas que tiene... Eso tener... es muy gallego, ¿eh? Sí, a ver, una de las ventajas que tiene tener procesadores Intel y una arquitectura de PC, básicamente, por dentro, es que, y de hecho se puede hacer, hay bootcamp y puedes instalar Windows por detrás, arrancar Windows por detrás, o incluso sin demasiado esfuerzo, porque las instrucciones son las mismas, virtualizar a una velocidad aceptable un PC, ¿no? Puedes tener Parallels o VirtualBox, sí. Bueno, con VirtualBox mismamente, que es gratuito, puedes hacer una imagen, instalar un Windows, y yo lo he probado y se ejecutan a una velocidad más que razonable, ¿no? Porque en realidad está emulando, no, el procesador no tiene que emularlo, además los procesadores hoy en día traen unas instrucciones especiales de virtualización, ¿no? Para precisamente poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? No tener que emular el procesador es el mismo, con lo cual no tienes que emularlo, tienes que emular como que estás en una máquina diferente, ¿no? Aunque la máquina es virtual en este caso y se está ejecutando dentro de otra, ¿no? Y claro, si coges y cambias de repente todo eso a otra arquitectura completamente diferente, eso, todo eso se pierde, ¿no? Entonces... ¿Pero se pierde y no se podría recuperar o se podría...? No se podría recuperar porque entonces sí que tendrías que hacer una emulación tipo Rosetta, ¿no? O ni siquiera tipo Rosetta. Es como si yo me instalo ahora un emulador de la Nintendo Wii. Pues tengo que emular todo, el procesador, el chipset de sonido, el de gráfica. Requiere muchísima más potencia. Eso requiere mucha más potencia porque tienes que emularlo todo desde cero, ¿no? Y puedes emular cosas mucho más antiguas. Por ejemplo, por eso ahora con las New Nintendo 3DS pueden emular Windows 95. Sí. No podrían emular Windows XP, que ya requiere más complejidad, por así decirlo. Sí, sí, o bueno, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero yo sé que para las Raspberry Pi, por ejemplo, hay una distribución que está especializada en emuladores, ¿no? ¿No? Sí. El GamePie o algo así me parece que se llama. Y son emuladores pues de recreativas, de Spectrum, de la primera PlayStation, de la GameCube, o sea, son... No te va a emular una PS3 y una PS4, ya requiere, pero bueno, para un cacharrito que es básicamente una placa con cuatro cosas que te pueda emular todo ese tipo de cosas, pues ya tiene un mérito de la leche, ¿no? Sí, además, realmente, cuando se critica a los Mac, ¿no? Muchas veces se dice, no, pero fíjate, el Mac es el único ordenador que puede ejecutar los tres sistemas operativos más famosos, que es macOS, Linux y Windows 95. En el resto puedes instalar Windows o Linux, pero no Mac. Uh-huh. Y es precisamente pues por la arquitectura. Entonces, si pusiesen estos procesadores, se perdería. Claro. Y la pregunta es, ¿perder eso es una gran pena? Esa es la pregunta del millón. Luego tienes otro aspecto, ¿no? Que claro, obligarías a los desarrolladores a volver a compilar todo otra vez para esa nueva arquitectura, ¿no? Porque es diferente, sería otro nuevo juego de instrucciones, como lo que pasó entre PowerPC e Intel, y volveríamos a tener que hacer lo mismo y tendrían que volver a hacer otra especie de roseta para el código Intel poder ejecutarlo dentro de un procesador ARM. Entonces el cambio sería el mismo que de PowerPC a Intel. Sí, pero realmente el cambio de PowerPC a Intel era necesario por las circunstancias, ¿no? Porque este no es necesario, sería un capricho. Si no, estarían en un callejón sin salida, ¿no? Hoy en día la arquitectura de Intel no es un callejón sin salida. De hecho, los en tecnologías de fabricación y en digamos, por lo menos en escritorio, Intel sigue siendo la que corta el bacalao, ¿no? O sea, quiero decir, con una ARM puedes llegar a hacer algo que se parece a un i3, al chip menos potente de Intel, eso sí, consumiendo mucho menos, pero no vas a llegar a lo que hace un i7, ni de coña. Si necesitas potencia, ¿no? Para un Mac Pro o para un iMac potente o cosas así, ¿no? Entonces, sí es cierto que a lo mejor, seguramente, sí se podría. Esa intersección que hay, ¿no? Ese, que lo que tú comentabas antes, ¿no? Que parece que entre el MacBook One, como lo llaman ahora, y el iPad Pro, pues parece que hay un poco de. Como que se solapan, ¿no? O sea, porque uno es un iPad y el otro es un ordenador de escritorio, pero el ordenador de escritorio es muy poco potente y el iPad es muy potente, ¿no? Con lo cual hay un. Algo no cuadra, algo no. Sí, se escapa. Se solapan ahí, ¿no? Entonces, sí podría llegar a hacer un MacBook muy poco potente, un MacBook One, con un chip ARM que consumiera menos que me está consumiendo el chip de Intel, y entonces, pues a lo mejor en vez de doblar la duración de la batería, por ejemplo. Pero seguiría siendo un ordenador muy poco potente, ¿no? Y no. Para un ordenador, para un producto solo no creo que mereces la pena. Y claro, para un producto solo no te merece la pena hacer todo ese pifostio, ¿no? Sí, porque es curioso que Intel siga siendo el rey y lleve toda la vida diseñando procesadores. Sin embargo, miniaturizarlos está teniendo muchos problemas. No consigue ser rival para ARM. Bueno, se van aproximando posiciones, sí, pero ¿no? ¿Cuántos años llevan? Ya es llevan muchos años, pero se van. Intel pues va haciendo mejores en su arquitectura y mejores en el proceso de fabricación, ¿vale? Ya tengo que restar en los 14 nanómetros y consigue bajar poco a poco el consumo y aumentar la potencia. Y ARM ya tiene poco consumo, pero le falta aumentar la potencia, ¿no? Entonces se van acercando poco a poco, uno bajando consumo, los otros aumentando potencia, van convergiendo hacia el mismo punto, ¿no? Pero bueno, es complicado porque, ya te digo, esta última hornada de procesadores, los de Apple, los A9, pues ya digo, ya se hace una tecnología de fabricación que se acerca mucho a la de Intel, que ya tiene mucho mérito, ¿eh? Sí. Porque hasta entonces Intel se había distanciado bastante, y además Intel ahora tiene el problema de que se supone que el año que viene, este año, iba a pasar a la siguiente tecnología de fabricación, iba a hacer el TIC, me parece que es, o el TOC, nunca me acuerdo, iba a pasar a los 10 nanómetros y lo tengo que retrasar para el año que viene, porque es muy difícil, si estamos en un punto que es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil hacerlo en volumen y con que un. Que no te funcione el 50%. Y con un yield apropiado, ¿no? Porque al final es lo mismo. Sí, además esto es curioso, ¿eh? Porque esto ocurre con los procesadores y ocurre con las pantallas. Que vamos, anda que no hay que tirar también pantallas. Bueno, pantallas, la lámina. Sí, claro, estamos en unos procesos de fabricación y de. En las pantallas, sí, llegamos a unos puntos por pulgada que son absurdos, ¿no? Que ya casi dices tú, ¿para qué hacen falta tantos? Si no se ven. Para la publicidad. Y fíjate tú, qué cosa más bonita, José. No hay nada como prepararse el guión antes. Hemos grabado en una hora todo, ¿qué te parece? no me lo puedo creer. 59 minutos 30 segundos. Unbelievable.